Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean ustedes bienvenidos, y para dar inicio al programa el día de hoy ya está en el radio estudio nuestra amiga la oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Muchísimas gracias a la profesora Vicky Aguiar por su apoyo en controles técnicos. Saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro en ciencias Luis Mendoza, egresado de la UABC y actualmente investigador de CICESE y coordinador de varios programas de prevención sísmica. Bienvenido. Gracias, Luis. Carmen. Buenas tardes. Y como siempre con nosotros, apoyándonos en la conducción y en todo lo necesario, al licenciado en comunicación Ricardo Mesa, de Vicerrectoría UABC Ensenada. Bienvenido. Gracias, Carmen. Pues le vamos a dar la palabra al licenciado Mesa. Nos dice que nos van a acompañar dos estudiantes también. Sí, así es. Dos estudiantes que son de Chile y están de intercambio estudiando aquí en el campus Ensenada. Les hicimos una invitación para que nos acompañaran y nos contaran un poco su experiencia estando aquí en Ensenada, cómo vivieron toda esta situación que se presentó ya hace algunos días en Chile, y que, bueno, es uno de los sismos más grandes que me ha tocado ver en magnitud y en fuerza, ¿no? Tanto que llegué a leer ahí en internet una noticia, no sé qué tan real sea, de que incluso hasta se movió un poco el eje de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Maestro. Sí, hay una persona en la NASA que tiene un modelo computacional y él estima que hubo un movimiento en el eje del planeta del orden de centímetros. Sí, sí, fue un terremoto de una magnitud muy, muy grande. Creo que se sitúa en el tercero o cuarto mundialmente en los últimos 300 años del planeta. Sí. Y curioso, porque el programa pasado en el que nos acompañó estábamos precisamente un par de días que acababa de ocurrir, o un día anterior, no recuerdo, el terremoto en Haití. Sí. Y ahora que nos acompaña de nuevo, sucede esta situación en Chile. ¿Es común que existan tantos sismos a nivel mundial? Sí, esta frecuencia. Sí, esa pregunta se ha venido haciendo en varios, porque por ahí andan correos que hablan de profecías y cosas, ¿no? Que los mayas y no sé. Sí. Entonces hicimos un ejercicio, ayer tuvimos la reunión 113 del grupo Radios Tijuana, hicimos un ejercicio sobre, bueno, presentamos lo que consistió el evento, y yo llevé la cuota anual de sismos por magnitud para el planeta, y estamos empezando el año, ¿no? Pero digamos que es el ajuste del planeta, ¿no? El hecho de que se estén ocurriendo ahorita terremotos en toda lo que le llaman el cinturón de fuego del Pacífico, es porque la placa Nazca que se hunde debajo de la Sudamericana, responsable del evento, pues es tan grande la magnitud y la longitud de ruptura, se habla de 700 kilómetros más otros 100 de ancho. Tiene que haber un reajuste. Es más, hasta se podría pensar que el sismo de Haití, porque la Nazca está conectada a la Cocos y la Cocos está conectada a la del Caribe, que es donde ocurrió el sismo de Haití. Así es que ahorita, si ves la sismicidad de todo el Pacífico, están ocurriendo sismos tanto en el lado este del Pacífico, o sea, Sudamérica, como en el oeste, están ocurriendo muchos sismos en Samoa, en cerca de Japón. Ajuste. ¿Y hay forma de saber si viene un sismo fuerte en nuestra región? No hay forma, nunca, bueno, yo creo que va a faltar varios años, décadas, para para mejorar un poco lo de la predicción. Ahorita las predicciones son, digamos, a mediano y largo plazo, pero del orden de la predicción que quisiéramos de día y hora, no, todavía no es posible. Así es que pues los sismos van a continuar ocurriendo. También lo que hemos observado es que los sismos ahorita están ocurriendo muy cerca de ciudades. Entonces son noticia. Pues ya estamos muy comunicados, tanto por el internet como por otro tipo de... así que ahorita el sismo de Turquía fue noticia. Turquía, ajá. Así, están ocurriendo sismos de... Por ejemplo, en Chile van alrededor de... Ahorita van 240 réplicas de mayor de 4 o 5 hacia arriba. Y de 6, que son los que empiezan a causar daños, por ahí traía la tabla, van del orden de unos 50, 60, ¿no? Entonces, ya esos de Chile no son... Bueno, sí son noticia, pero... El de Turquía es noticia porque ocurre cerca de una población con casas de adobe, entonces hay muertes. Y ahorita que menciona eso de lo de la construcción, vemos una gran diferencia entre Chile y Haití en las en los fallecimientos, ¿no? Sí. Sin embargo, pese a haber sido muchísimo más fuerte, porque sabemos que de 7 grados a 8 no es tan gradual el cambio, sino sí. es exponencial, ¿no? Sí. Tan fuerte el sismo de 8.8 grados que impactó Chile y en la cantidad de fallecimientos o de casas derrumbadas fue mucho menor a la que ocurrió en Haití. Sí, incluso el número de, con solo medir el parámetro más importante, el número de pérdida de vidas es una diferencia muy grande. Sí, el terremoto de Haití, por ejemplo, se movió una falla de 40 kilómetros. Si pones esa falla y la superpones a lo que se movió la de Chile de 700, pues viene siendo un puntito. Sí, ahí se observa una lección de este terremoto, es que los daños en Chile, aun cuando son considerables, para la cantidad de energía liberada es como 500 veces más energía con respecto a la de Haití. Así es que los daños sí van a estar relacionados con el hecho de tener buenos reglamentos, tener buena educación, tener buena preparación. Regresando un poquito a la pregunta del licenciado Mesa acerca de la prevención, bueno, no prevención, sino predicción, la predicción. Despuésito del terremoto, un poco después del terremoto de Chile, por ahí un investigador, un sismólogo, declaró a los medios de comunicación que se esperaba un terremoto fuerte. De la UNAM. Sí, que era probable, ¿no? O sea, que se esperaba que en México, en el área de Guerrero y Michoacán, sí, que se repitiera, pues, que hubiera algo fuerte. Entonces, mi pregunta es porque si realmente yo también lo que he escuchado es que no se puede predecir un terremoto, ¿no? Entonces, ¿no debería de haber un código de ética, digo yo, entre los sismólogos de todo, del mundo para no generar especulaciones, temores? Me ha pasado, Carmen, muchas veces uno dice algo y lo traduce en diferente. Posiblemente, mira, ese vacío sísmico de Guerrero tiene años anunciándose, sí, y es una vacancia sísmica donde ya, por los periodos de recurrencia, ya le tocaría a ese segmento. Si le preguntaran a los sismólogos cuál es el siguiente segmento de romper de la placa Cocos que se hunde debajo de México, ellos dirían que ese vacío sísmico, por el solo hecho de que no ha ocurrido. Entonces, posiblemente dijo eso, y entonces lo tradujeron a... Eso es lo que está diciendo el sismólogo, es decir, no sabemos cuándo viene, sigamos preparando, la mejor predicción es lo que sabemos si va a temblar, en Tijuana, en Ensenada. Lo que no sabemos es cuándo, puede ser décadas, puede ser mañana. Esa es la mejor predicción. O sea. Y la prevención creo que sería también la línea a seguir, como lo vemos, le decía, la diferencia que hubo entre Haití y Chile es un ejemplo que nos muestra que si una ciudad está preparada, porque sabemos que en Chile tienen una cultura también de prevención y cómo actuar en caso de sismo, ¿no? Mantener la calma y también la cuestión de cómo se comportan las personas al momento de que está ocurriendo un sismo, cómo se construyen los edificios, los puentes, las viviendas. Si eso lo traemos hacia acá, maestro, ¿cómo estamos aquí de preparados? ¿En qué nivel nos encontramos en relación a los demás países en todo el mundo en cuestión de tener los espacios adecuados en construcción y también en preparación, ¿no? Bueno, en un comparativo de cómo estamos con respecto a Chile o a Japón o California, pues estamos todavía más atrás. ¿Por qué? Pues podríamos enumerar varias razones, ¿no? Reglamentos, respeto a los reglamentos, autoconstrucción. Ayer recibí una carta de una periodista chilena de Antofagasta. Ella, Antofagasta tiene un grupo radios como el de Tijuana, ellos se llaman Radios Antofagasta, es una de las 9 ciudades que fueron en aquel proyecto de 1998-99, y me decía algunas lecciones, ¿no? Por ejemplo, la que más me llamó la atención es que la mayoría de muertes en Chile ocurrieron por el tsunami. Chile tiene buenos reglamentos, los ha ido mejorando, y lo empezaron a mejorar a partir de 1960, que es el mayor terremoto conocido por el humano, 9.5, este fue 8.8. Pero por ahí en 85 les pegó otro y les tumbó mucha vivienda, pero vieron que eran la de adobe, la que era de 1900, entonces ya corrigieron. Entonces cada terremoto va enseñando al humano, y el humano lo que tiene que hacer es tomando lecciones e ir corrigiendo. Nosotros afortunadamente no hemos tenido la lección más fuerte hasta el 85, que cambió reglamentos, pero en el DF. Pero si vamos a la República Mexicana, por ejemplo, el reglamento de nuestro estado es una importación del DF. O sea, ya estamos en la capacidad estatal de construir un reglamento acorde o de diseñar un reglamento acorde a nuestros suelos, a nuestras distancias de falla, en fin, una serie de cosas. Entonces, respondiendo es, tenemos todavía trabajo que hacer y camino que andar. Aquí platicando con el maestro Luis Mendoza, de CISS. Y bueno, estaba platicando en relación a estas conexiones que hay entre sismos a nivel mundial. Maestro, ahorita que mencionaba lo de los fallecimientos en Chile, que sí fue la mayor parte de las personas que murieron debido a este sismo fue a causa del tsunami que sí se generó posterior al movimiento. Sí. En el caso de aquí, por ejemplo, de la zona donde nosotros habitamos, que estamos en costa, sí, ¿existe un riesgo también de tsunami en caso de que se presentara un sismo de una magnitud como el de Chile? Sí, sí, estamos expuestos a un tsunami. Ahí lo que hay que analizar es de qué parte del planeta, porque la energía del tsunami se enfoca una dirección fuerte y luego hacia los lados menos. Ahí el especialista es el investigador Modesto Ortiz, que le debemos todos un reconocimiento, porque fue el que nos guió en esto del tsunami de Chile del 27 de diciembre. Si quieren luego lo comentamos. Sí, en Chile lo que me decía la periodista Cintia es que la educación es muy importante, porque muchas personas que vivían en la costa sintieron el temblor tan fuerte y se quedaron en casa. Debieron de haberse movido, o sea, eso es lo que se les había estado dice, pero algunos atendieron, otros no, una gran mayoría no. También hubo por ahí una falla tremenda humana del encargado del Instituto Oceanográfico, le llaman allá, ya lo dieron de baja. Él a los minutos, horas, dijo que no había alerta de tsunami. Los que estaban en la isla de enfrente, que le llaman la de algo de Fernández, pues atendieron a eso, y resulta que los de la isla de Fernández, que están, es un archipiélago alejado de la costa, ellos no sintieron el temblor, ¿sí? Pero entonces si tú vives en costa y sobre todo a nivel de mar y sientes un movimiento fuerte, no debes de esperar a que si te dicen que fue en el mar, ¿no? Tú ya tienes que tener hecho el plan de evacuación, la educación. Ese es el mejor ejemplo, es Eureka, aquí al norte de California. Esa población, en cuanto siente un movimiento sísmico, inmediatamente ya cada quien sabe qué debe hacer y hacia dónde debe de subir. Incluso ya les tienen una cuota, tienes que pasar esta calle hacia arriba todavía. Esa parte la tenemos que trabajar. Si estamos encontrando que estamos expuestos a un terremoto, por ejemplo, en el lado oeste de la placa Pacífico, nos pegaría a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener ahora ese protocolo de cómo nos vamos a mover. Ayer en la reunión de radio estuvieron autoridades de Protección Civil Municipal y el Estado y muchas instituciones, y el que va a coordinar todo eso es pues Protección Civil, como encargados de la protección. Y muy curioso, también nos tocó ver una animación del movimiento de ese sismo y cómo a nivel global, bueno, era una imagen del planeta Tierra y se miraba así como cuando uno deja caer una roca en una piedra en el agua y se genera esta onda, ¿no? Sí. Y ya iba desde, estamos en el hemisferio sur y se va la onda e impacta hasta Japón. Ya, incluso le da la vuelta al planeta, ¿eh? Le puede llegar a Chile, pero por el lado de Argentina. O sea, esa onda de energía le da la vuelta al planeta. Algo que surgió, y me preguntaron, bueno, ¿cuándo es tsunami? Entonces, creen que tsunami es cuando es la ola grande. Tsunamis hay desde 5 centímetros hasta 10 metros. Tsunami quiere decir que fue generada esa ola adicional, aunque sea pequeña, por el movimiento sísmico. El movimiento sísmico en el fondo del piso oceánico, toda la capa de agua que tiene encima la pone en movimiento. Y es una energía tremenda, porque no se rompe en un punto el sismo, se rompió en 700 kilómetros. Entonces una energía de 700 kilómetros mande, y entonces le da la vuelta al planeta. En algunas costas donde hay bahías cerradas, entonces esa ola que viene pequeña en mar abierto a la entrada a la bahía se amplifica, se eleva, porque se frena y toda la energía se concentra y eleva la. Así que tenemos que trabajar en los tsunamis. Aquí en el caso de la Bahía de Ensenada, tenemos zonas muy a nivel de mar, ¿no? Por ejemplo, sí. Lo que es Maneadero, aquí el Salitral, en esa parte, deben existir entonces planes e información a la población. En caso de que ocurra esto, como usted dice, que si sienten un sismo fuerte, sí, tengan una ruta de escape, digamos, en cierta manera, ¿no? Sí, hay dos situaciones. Si viene de lejos el tsunami, más o menos son 10 horas en lo que va a cruzar del Pacífico Este hacia nuestra costa. No lo vamos a sentir. Entonces tenemos 10 horas, pero tenemos que movernos a las 10 horas. O sea, desde que ocurre el sismo, lo detecta Hawái, lo manda a las computadoras de los investigadores, nosotros no lo vamos a sentir. Así es que tenemos que tener ese protocolo. Y lo que decíamos era, ¿qué va a pasar cuando el sismo ocurra a las 2 de la mañana? ¿Sí? Y esto ocurrió a las 10 y media de la noche. Afortunadamente yo estaba en la computadora y Modesto estaba también conectado. El especialista que lo deberíamos de invitar. Sí, él está fue pendiente. El que tomó la batuta. Él luego se puso en su, según comentarios de él que me hizo, se puso en su computador, ya había hecho un modelo, lo revisó, vio alturas de ola y dijo, bueno, ya tengo que no debe de rebasar un metro en las costas mexicanas y por lo tanto no debe haber problema. Habló a México, al Sistema Nacional de Protección Civil, y ellos se encargaron ahora de hablar a todos los estados del Pacífico. A mí me hablaron a las 3:30 de la mañana. Yo había visto el sismo, pero le habían puesto 8:03 y no creí que hubiera problema. A lo mucho le hablé a dos colegas chilenos, uno de La Joya, pero a las 6:30 me dicen, está esta cosa, me hablaron de México, pero dicen que no hay ningún problema. Entonces yo lo que hice fue irme al CICESE y me encontré a Modesto a las 3:30 de la mañana y él fue bien claro, me dijo, no hay problema, no va a haber problema. Lo que sí, que cuando se levante la gente y empiece a prender sus televisores y ver las noticias y digan tsunami, alerta en el Pacífico, ellos lo van a traducir, ahí viene ya la ola. La grande. Entonces ahora lo que sigue es estar atendiendo llamadas diciendo, no hay problema. Yo usé esta estación de radio 3 veces para decir a la población no hay, a los medios y a todo el que hablaba. Conocí una persona que vive en la costa que dice que el marea alta le llega a la ventana de su casa, la marea alta. Entonces, para mí esa persona es la más amenazada ahorita en tsunami. Debe haber más, ¿no? Pero ellos están en problemas porque... Entonces, señor, lo que tiene que saber es que algún día a lo mejor le van a avisar y no se va a quedar ahí, se va a tener que levantar e irse con sus... Entonces sí, hay un protocolo que debemos de construir. Bien, acaba de arribar al radioestudio la maestra Ana Cristina de la Voz Madrid, quien es jefa del Departamento de Intercambio, de Cooperación Internacional e Intercambio Académico de aquí del Campus Ensenada, y viene en compañía de una de las estudiantes de Chile, quienes están de intercambio aquí en el Campus Ensenada de UABC. Y bueno, maestra, nos gustaría que presentara a la estudiante, la joven estudiante. Bienvenida, antes que nada, ¿no? Bueno, pues Ricardo, muchas gracias, maestra, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, a iniciativa de estudiantes chilenos que se encuentran de intercambio, se realizó una colecta. Una colecta dentro de lo que es la UABC y se lograron juntar 11.500 pesos. Entonces los estudiantes están orgullosos de haber apoyado a su país, muy satisfechos. Y aquí está precisamente Inger Noriega, estudiante de psicología, procede de la ciudad de Arica, al norte de Chile, muy cerca de Perú, que viene de la Universidad de Tarapacá y está estudiando psicología. Entonces me gustaría que ella les platicara, como una chilena aquí en Ensenada, todo lo referente al sismo y a su iniciativa de la colecta. Bien, bueno, pues bienvenida y pues antes que nada, platícanos un poquito cómo fue tu experiencia desde el momento en que te enteraste de esto que había ocurrido en Chile, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, como dijeron, mi nombre es Inger y en ese momento yo estaba en Tijuana y unos amigos de ahí me dijeron, oye, ¿sabes qué? Hubo un terremoto en Chile. Y yo no les creí en ese momento. Pero a medida que fue pasando el tiempo, una señora me preguntó, ¿y tú de dónde eres? Yo le dije, ah, yo vengo de Chile. Y me dice ella, uy, ¿cómo está tu familia? En ese momento fue cuando ya me entró un poco el pánico de saber cómo estaba, qué había ocurrido, porque no tenía idea de nada. Y bueno, no tenía información dónde estaba. Le mandé un mensaje a una amiga que por favor me dijera el epicentro de dónde había sucedido, ya que al preguntarle a las personas, obviamente como no conocen el país, yo les decía, ¿en qué parte de Chile fue? Me decían, no, sí fue un terremoto que hubo en Chile. Y yo, ¿pero en qué parte? En larguísimo. No, fue en Chile, sí. Entonces, eso no me dejaba tranquila. Hasta que ya una compañera me dice que fue desde Santiago a Concepción, y gracias a Dios no tocaba la ciudad desde donde yo vengo. Por eso supe que mi familia estaba bien. Pero hasta entonces no sabía la magnitud de lo que había sucedido. Hasta que el domingo, por Movistar, mandaron un mensaje de que se podía mandar gratis, o sea, se podía llamar gratis a Chile, y yo aproveché esa instancia para comunicarme con mi familia. Ya ahí yo me enteré de que había sido tremendo, de que toda la programación de las televisiones se cortó y lo único que transmitían era lo del terremoto, y que hubo maremoto y que había mucha gente desaparecida, que había muchos muertos, y yo realmente era para mí increíble. Porque si bien viene siendo mi país es un país de zona sísmica y más mi ciudad de Arica, yo he estado en dos terremotos, pero grado 7,1 y uno cuasi, y realmente se muere una o dos personas por circunstancia de que iban pasando debajo de algo que se derrumbó y mala suerte que justo les tocó a ellos. Y yo pensé que algo así había sucedido en el sur de Chile. Pero en el momento en que me dicen que no, que ya van 200 desaparecidos y después van subiendo a 300, 400 y hasta 700, yo ahí ya me alarmé. Ya cuando pude llegar al lugar donde me estaba quedando, me pude conectar a internet, buscar información y ahí me di cuenta de gran desastre que hubo. Y yo no lo puedo creer, porque yo conozco esa zona, conozco Concepción, y Concepción es una de las ciudades más lindas de Chile, o sea, era una de las ciudades más lindas de Chile, y ver que esa parte costera ya no existe, para mí todavía es impresionante. Tenemos compañía de Inger, quien es estudiante de psicología, originaria de Chile, que está de intercambio este semestre, estudiando aquí en el campus Ensenada. Nos está platicando un poco de cómo vivió ella el sismo de Chile desde aquí, desde Ensenada, y en el corte anterior nos hablaste de bueno, cómo fue que te enteraste, pero antes de que llegaras, estábamos platicando con el maestro Luis sobre la prevención, la cultura de las ciudades y la cultura que deben tener las poblaciones para estar prevenidas y saber cómo afrontar una situación como esta. En tu caso, en la ciudad donde tú vives, Arica, ¿qué medidas de prevención existen entre la población para prepararse en caso de un sismo? Bueno, allá se ve mucho lo que es un simulacro llamado Operación Daisy. Generalmente los colegios hacen un simulacro tocando el timbre o la campana, como le llamen acá, y los alumnos suelen formarse abajo y después vienen operativos de militares que los llevarían a los cerros en caso de que hubiera tsunami. También en la población se ha hecho como la sirena de los bomberos, toca en un momento dado y la gente va hacia los cerros. allá como en Arica, como les contaba en un momento, como es una ciudad sísmica, ya ha habido terremotos que no han sido tan graves como para llegar a maremoto y destruir la ciudad. En esos casos, las personas ya están preparadas en el sentido de que tiembla, de que ocurre el sismo y instantáneamente huyen hacia el cerro, independientemente de que les digan o no les digan de que va a haber tsunami, porque se sabe que después de un movimiento así fuerte puede que venga el tsunami. Pero dado a que las líneas se cortan, no hay comunicación, las radios no pueden estar transmitiendo la comunicación, la gente ya sabe, ya está preparada de que tiene que huir hacia el cerro. Sí, vaya, no tienen que esperarse a escuchar en la radio, ¿no? Cuidado, es posible que vaya a haber un tsunami, precisamente por lo que dice, ¿no? Se cortan las comunicaciones y ¿cómo hago, no? Claro, eso fue lo que sucedió un poco en el sur de Chile, de que habían comentarios de que no se les había avisado a ellos de que había un terremoto. Bueno, allá no tiembla tanto como en el norte de Chile. El norte de Chile, donde yo vengo, en Arica, yo estoy acostumbrada a los temblores. Siempre en el mes hay algún temblor de grado 5, 4, en la noche generalmente, y ya la gente ya está más preparada. En el sur de Chile no es tan así. Entonces nosotros vivimos con eso de que algún día supuestamente va a venir el gran terremoto, de que prácticamente va a destruir la ciudad. Estamos como estigmatizados con eso. Y dado a eso, se han hecho las operaciones necesarias para que la gente esté precavida. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. ¿Conoces a algunas personas que hayan estado en la ciudad, en Santiago, en este caso, donde ocurrió más fuerte este sismo? Sí, de hecho, mi familia es del sur de Chile. Yo vengo... Mi familia, mis abuelos, son de Temuco, Concepción, que están cerca, y de hecho tengo familiares en Concepción de que no sabemos todavía nada. O sea, ellos viven en la parte de San Pedro, en donde ya prácticamente desapareció todo. Entonces, no tenemos comunicación con ellos, no sabemos cómo están. Tengo otros familiares que también están allá y que ellos tampoco saben dónde están ellos, y por ese sentido estamos un poco preocupados. Pero lo que es mi familia nuclear, mi papá, mis abuelos, los más cercanos, ellos se encuentran en la ciudad de Arica y se encuentran bien. En Santiago también tengo una tía que ella entró en pánico y que prácticamente toda la familia se reunió en su casa. Estuvieron días en que durmieron en la planta baja, no se atrevían a subir al segundo piso, para nada, primero o segundo piso. Y vivían así, en pánico, aparte que los medios de comunicación no ayudaban mucho porque... Como estaba tan latente lo del terremoto, transmitían todo el día lo que era el terremoto, entonces la gente en un momento estaba asustada. Bien, ustedes, yéndonos a las actividades que realizaste aquí, bueno, te comunicaste con tu familia y todo, y después ustedes tomaron, porque eres tú y otro joven estudiante de Chile, que están aquí en la UABC en Ensenada, tomaron la decisión de realizar una colecta. ¿Cómo fue esto? Bueno... yo en mi país, bueno, en mi país se caracteriza por ser un país muy solidario, partiendo por eso. Allá hay muchas fundaciones que se llaman Techo para Chile, Hogar de Cristo, no me acuerdo más, pero hay muchas fundaciones. Y yo participaba en una parte donde se llamaba Techo para Chile. Y siempre fui como participativa en colecta, en hacer campamentos para los más pobres. Entonces yo le decía a mi familia, si hubiera estado allá en Arica... yo me hubiera ido a Concepción a ayudar. Y partiendo de eso, sentía como cierta impotencia porque decía, ¿qué puedo hacer yo acá? Y de ahí me nació la idea de poder hacer una colecta aquí. Y le comenté al otro chico, que se llama Juan, que podríamos hacer una colecta para poder mandar algún apoyo, alguna ayuda que no va a estar de más. Y él aceptó, y él fue a hablar a la vicerrectoría. Pero de repente... al otro día me llama una chica que se llama Ana, que es de Chile. Y a mí me sorprendió bastante porque yo pensaba que era Juan y yo solamente los que estábamos aquí. Entonces le pregunté, ¿y tú de dónde eres? ¿Por qué no sabía de ti? Entonces ella me dice de que no, que realmente estaba estudiando una maestría acá y que ya estaba a punto de cumplir los 2 años, ya estaba por terminar. Y que ella era de Santiago, que había sufrido mucho porque en el momento en que se enteró del terremoto, ella estaba en una fiesta y durante 3 horas trató de comunicarse con su familia y no podía, y se empezó como a pasar película, no sé si se dirá acá, sí. Pasar película, imaginar, ¿no? De imaginar cosas, de que su familia estaba mal. Y dice que ella el lunes ya estaba como en shock, el martes ya como que estaba recién recuperándose, y el miércoles también le nació la idea de querer ayudar. Entonces se comunica conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una colecta. Y yo le dije, yo también estoy en eso. Entonces juntémonos, hagamos algo. Ya, el jueves, ya con el permiso de la vicerrectoría, nos juntamos, hicimos credenciales, hicimos unos tarros, los forramos blancos para poder pasar por los salones de la UABC. Y así fue como durante jueves, viernes y sábado estuvimos pasando por los salones y los estudiantes gustosamente nos ayudaron. ¿Y juntaron cuánto? 11.500 pesos. 11.500 pesos en 3 días, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué hicieron con este dinero? ¿A dónde fue? ¿A cuál es el destino? Bueno, el destino de este dinero es la cuenta corriente de la Embajada de Chile, que está en el banco HBC. Ahí, ya el lunes, junto a la maestra Ana Cristina y junto a otra persona, fuimos a depositarlo. ¿Todavía se puede hacer donativos todavía a esta cuenta? Todavía se puede hacer donativos a esta cuenta. ¿La tienes a la mano la cuenta o la podemos mencionar después? No, después la podremos mencionar porque no la tengo. No, es que son cuentas muy largas, ¿no? Para memorizarlas. Sí, pero en todo caso, en internet, si es que alguien quiere cooperar, puede buscar la cuenta de la Embajada de Chile del banco HSBC. HSBC. Ese mismo. Y ahí puede donar algo. Bien, bueno, pues agradecemos mucho tu participación. Luis Mendoza, de CICESE. Vamos a continuar ahora contigo. Nos llamó una señora felicitando a todos por el programa y comenta que hoy en Managua, en Nicaragua, también se presentó un sismo de magnitud 5 aproximadamente. ¿Cómo está esto de las magnitudes? Nos decías que, no sé si fuera del aire, que están construyendo una página para desastres. Ah, sí, estamos construyendo, es un poco diferente, una página para, le llaman el observador de desastres en el mundo, donde es para Naciones Unidas, es un contrato con Naciones Unidas, la estamos diseñando, implementando en CES y luego se va a subir a su servidor. Y me llamó la atención porque ellos tienen un criterio para determinar si es desastre. Tiene que cumplir 4 lineamientos. No únicamente terremotos, sino cualquier evento. ¿Sí? Y el primero dice, si la pérdida de vida es de 10 o más, ya es un desastre, con solo hecho. Y nos dan un ejemplo, hay inundación donde nomás 9 personas, entonces no lo suben a la página de desastre, porque nosotros nos preguntábamos, ¿qué vamos a subir? ¿A partir de qué? Entonces es un criterio. Si hay 10 muertos. Ajá. Yo te pregunto de en cuanto a los terremotos, ahora lo de la magnitud, pues por ejemplo el caso este de Chile fue 8.8, pero por ejemplo hoy en Managua aproximadamente 5. Yo tenía entendido que a partir de 5 ya aparecen los mapas. Mundiales. En los mapas mundiales. No, hay mapas que aparecen desde 2.5, Sí. Hay otros que a partir de 3.5, de 4, depende de cuál entres. Ya hay mucha información en internet de eso. Sí, pero quizá lo que se refiera es que hay otro parámetro muy importante, además de la magnitud, la distancia. Si ocurre un 5, Cristo, qué pequeño, pero debajo de una ciudad, inmediatamente debajo, y si la ciudad no tiene buena construcción, no tiene mucha autoconstrucción, seguramente va a haber un desastre. ¿Sí? Y si ocurre en la noche, o si, en fin, se conjugan una serie de cosas, ¿no? Entonces es magnitud más distancia, ella lo dijo. Yo sabía del sismo, pero quería saber dónde. Entonces cuando supo que era en el sur, dijo, ya me tranquilicé, ¿no? Así es que lo que me llamó la atención en lo que me dice Inger, es que que estamos probados en el norte, que porque tiembla más, me da la impresión que se ha liberado más energía en el sur, donde está la parte sur de Chile. Lo que pasa es que a veces los periodos de recurrencia son mayores. En el norte ocurren terremotos más frecuentes, pero de magnitud 7. Y allá en el sur de Chile, está el terremoto mayor conocido del humano, 9.5, y está ahora este, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando el periodo de recurrencia es muy grande, la población olvida, o ya no se pasa de generación a generación. Y también se me hace muy importante lo que nos comenta de cómo están educados. Ustedes decían de la que se puede perder la comunicación. Hay otro elemento que es cuestión de minutos, porque la zona donde ocurre el terremoto está a unos ni a 100 kilómetros de la costa. Entonces la energía, la ola viaja muy rápido. Licenciado Mesa, le comentaba fuera del aire que el maestro Luis Mendoza estuvo en reunión ayer como coordinador de radios en Tijuana. Mencionaba que se va a realizar un evento, ¿no? Por UABC, que tuvo la oportunidad de hablar con el señor rector, sí. El doctor Gabriel Estrella. ¿En qué consiste este evento, maestro? Sí, bueno, voy a hablar primero del Grupo Radios. El Grupo Radios de Tijuana tiene 12 años reuniéndose, todos los meses nos reunimos y hablamos de sismos. Y nos reunimos en esta ocasión para hablar del terremoto de Chile, lecciones aprendidas, la carta que nos envió una periodista de Antofagasta, para darnos cuenta de que nos falta prepararnos con esta educación para las personas que viven en costa, de que en cuanto sientan el terremoto, así como lo dijo Inger, no esperen a que, sino vámonos, tomar cosas y vámonos hacia partes altas. Algunas zonas de la costa de Baja California dirán, pues no tengo ningún problema, pero algunas otras sí. Caso de Rosarito, ¿no? Está a nivel. También hablamos de la importancia de que las ciudades de Baja California tengan instrumentos sísmicos, es muy importante, entonces estamos viendo la forma de cómo adquirirlos, que no sea a través de impuestos, porque está muy difícil ahorita. Y del evento que mencionabas de la UABC, la Facultad de Ingeniería tomó la iniciativa porque asistió a una reunión de radios una persona donde comentábamos que ya Baja California tiene mapas de microzonificación sísmica de Mexicali y Tijuana, ¿sí? Hechos con fondos de prevención de desastres de México, pero que lo que estamos pidiendo es que se usen, ¿sí? Entonces él tomó la iniciativa de hacer el primer encuentro binacional de ingeniería sísmica el próximo mayo en Mexicali, donde va a reunir a sismólogos con ingenieros, y donde el último hora de los dos días de reunión va a ser cómo revisamos nuestro reglamento y cómo lo podemos mejorar, ¿sí? Es lo único que nos queda. En vez de estar jugando a la predicción y eso, lo que nos queda es vemos nuestros reglamentos, los mejoramos, y lo más importante, que los cumplan. Y lo más importante es que los entiendan, porque quizás los profesionales que están saliendo no entienden qué es un reglamento y para qué es, ¿no? Entonces, se nos hace un muy buen paso. Por años habíamos intentado estar en una sola mesa, sismólogos, ingenieros y todos los que tengan que ver con el funcionamiento de la ciudad, y consideramos que es un gran paso. Entonces estuvimos con el señor rector para mostrarle el programa, está de coorganizador CICESE, Ciencia de la Tierra, con la UABC, CIDUE, Gobierno del Estado, la Protección SCP, Civil, Protección Civil, en fin, y todo el que quiera. Así es que por ahí estaremos en mayo, y lo van a hacer anualmente, en la medida en que veamos que es necesario. Ya cuando veamos que estamos mejorando el reglamento, entonces ya bianualmente, y podremos tratar otros asuntos. Comento rápido, estaba viendo un programa que Mexicali quieren invertir una millonada porque ahora se inundan, ¿sí? Y los que opinan y los que dicen cómo eso, falta un elemento, la ciudad de Mexicali se está hundiendo por el hecho de la tectónica, ¿sí? Ahí está el Salton Sea, que es la parte más baja de América del Norte. Entonces, ese conocimiento también en un encuentro se puede llevar. O sea, ok, voy a planear ahora que mis pluviales de Mexicali sean nuevos con un gasto tremendo, pero tienes que considerar que esos pluviales con el paso del tiempo se van a ir bajando. Entonces, ese conocimiento es el que decimos que hay que llevarlo a las aulas y hay que llevarlo a toda la comunidad. Sí, si no se nos hunden los puentes, maestro, ¿no? Así es. Pues todavía tenemos unos minutitos para concluir, sí, Luis. Bueno, nos gustaría comentar, uh-huh, en las construcciones nuevas, por ejemplo, ahí en Mexicali, cuando se vino esta cadena de sismos de mediana magnitud, de mediana fuerte, ¿no? Sí. Se vieron en zonas residenciales nuevas fractura en las viviendas. Sí. Eso nos dice que hay un problema ahí de construcción. Es un capítulo muy, muy pendiente. Estamos construyendo mucha vivienda, muy rápido, muy pequeña además. Estamos creando otro problema social. Pero la gran pregunta es, ¿esas viviendas para qué están preparadas? ¿Para qué aceleraciones sísmicas? ¿Para qué intensidades sísmicas? Y ojalá encontremos la respuesta rápido y de que están bien, y si no, pues es hora de corregir. Buenas tardes. Así es que sí estamos solucionando un problema social y todo, sí, pero... Sí, porque entra en debate eso, ¿no? Estás solucionando este problema, uh-huh, pero ¿en qué condiciones estás dejando a la población, ¿no? Así, ¿en qué plazo? ¿En qué plazo? Imagínate, ¿cuál? Que las, no sé, 50,000 viviendas nuevas que se dice que son un paso de logro, se vean dañadas por un terremoto, uh-huh, que es muy factible en cualquiera de nuestras ciudades. Tendremos 50,000 hogares damnificados. Yo se lo voy a comentar. Inger, ¿qué recomendaciones le darías tú a la población de Baja California en torno a su prevención, a su nivel de prevención y de qué tan en serio tomarse esta posibilidad de que pueda existir un sismo en la zona? Bueno, estamos dentro de lo que es el cinturón de fuego y creo que en el momento en que sientan que viene un temblor bien fuerte y que ya no se pueden mantener parados de pie y vean que las luces se mueven mucho, que pasan, o sea, que se mueve mucho la casa, yo recomendaría que se fueran a lugares donde no haya nada afuera, arriba de la casa, claro, esté despejado. Y después de ese momento, irse a un lugar seguro en donde el agua no los alcance, donde si en caso de que hubiera un tsunami, no nos pudiera llegar. Porque es probable que ocurra, o sea, en el momento en que pasa el temblor, la información no llega de inmediato. ¿Por qué? Porque se cortan las líneas telefónicas, se cortan las líneas de las radios, o sea, se corta la luz en general, entonces no se puede estar escuchando la radio, la televisión, o por ejemplo, allá dicen mucho de que se tenga una radio pequeña que sea pila. Entonces, en caso de que suceda eso, tomar la radio pequeña y poder estar escuchando y poder mantener en contacto con lo que está sucediendo. Eso recomendaría más que nada, y tener como un botiquín de emergencia. También a nosotros nos dicen bastante eso, que en el momento de que ocurra eso, tomar un botiquín y salir por si acaso para poder ayudar a las otras personas y arrancar más que nada eso. Gracias. Muchísimas gracias por su participación a todos ustedes. Agradecemos la atención de nuestros radioescuchas, sus llamadas también. Gracias por sus comentarios. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.